Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Vamos a compartir un texto que está en Gálatas, capítulo 5. No tenga miedo, no vamos a hablar de la lengua en esta noche. Vamos a compartir algunos versículos. Amén. Tenemos Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. La palabra de Dios dice: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Gloria a Dios. Comenzamos con este texto en esta noche. Amén. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia en Galacia y hablaba trayéndoles esta palabra, esta carta, y le decía: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si nosotros en esta noche tuviéramos la oportunidad, un tiempito, para hacer un poquito de memoria y recordar de dónde nos rescató el Señor, hacer memoria de dónde Él nos ha traído, de dónde Él nos ha socorrido, de dónde Él nos ha llamado, podríamos mirar, tal vez, que sin darnos cuenta, como muchas personas en este mundo, estábamos sujetos bajo cadenas, bajo ataduras, ligaduras. Pero un día el Señor se agradó de llamarnos, de elegirnos entre tantas millones de personas que hay en este mundo. El Señor puso su mirada, sus ojos en tu vida. Y en ese amor tan grande que Jesús tiene, y a veces incomprensible, nos otorgó a cada uno de nosotros algo precioso, que es la libertad. El apóstol le hablaba a estos hermanos y les decía: estad pues firmes. ¿En qué tenían que estar firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mejor que nadie, usted mismo sabe qué era lo que antes lo tenía sujeto, qué era lo que antes lo limitaba, qué era lo que antes lo inmovilizaba para poder acercarse a Dios. Pero en este tiempo, la palabra nos recomienda, como le recomendó allí a estos hermanos, en esta noche es para nosotros, y nos recomienda de que tenemos que estar firmes. Firmes en esa libertad en la que nos entregó el Señor, la cual el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En esta noche quiero hablarles acerca de un poquito, acerca de cosas que a veces nos atan, cosas que a veces nos sujetan, cosas que a veces nos impiden avanzar. ¿Cuántos quisiéramos ver nuestra vida espiritual distinta, verdad? Con el tiempo que llevamos en la iglesia, ser un poco mejor. Tener un poco más de dedicación, un poco más de tiempo, un poco más de entrega. No solamente en lo personal, sino también en la familia. No solamente en la familia, sino en la congregación. Pero hemos llegado a tener libertad. Y eso fue por medio de Cristo, de la obra que hizo Jesús. Y esa libertad te la entregó, te la otorgó, te la cedió. Pero Cada uno de nosotros tenemos que mantenernos en esta libertad. Cada uno de nosotros tenemos una lucha espiritual, una lucha que tal vez pueda venir y tratar de vencernos, tratar de debilitarnos, tratar de detenernos. Y la palabra nos recomienda que tenemos que estar firmes. Estar firmes. Yo hago una pregunta en esta noche. Y usted piénsela para usted. No mire el que está al lado. No mire ni a un costado ni al otro. Si quiere, mire para acá. Y haga esta, quiero hacer esta pregunta. Quiero que usted piense. ¿Usted está firme? Recuerde de dónde el Señor lo ha llamado. Y en ese momento que Él lo llamó, en ese momento donde Él lo trajo, lo convocó a ser parte de su pueblo, en ese momento donde para usted era todo hermoso, todo lindo, no había otra iglesia más linda, no había otro pastor con más pelo, era re lindo, los hermanos cantaban re bien, tocaban, todo era hermoso, todo era bello, ¿verdad? Era una libertad que no me importaba si me saludaban o no, no me importaba si el portero, la cara que tenía, no me interesaba nada. Yo venía con una libertad, con una soltura, yo venía a encontrarme con mi Señor. La pregunta es, ¿estamos firmes en esa libertad? ¿O hay algo que todavía nos está impidiendo? ¿Saben que hay muchas veces cosas que impiden que esa libertad se pueda ver en nuestras vidas? Hay cosas que a veces nos impiden presentarnos delante de Dios, levantar nuestra voz y decir un simple gloria a Dios, un aleluya, levantar las manos, cantar, orar. Hay cosas que a veces estamos limitados o atados. Pero no fue así cuando el Señor nos llamó. Porque cuando el Señor nos convocó, ahí creímos que esa libertad que Él nos había entregado, ya está. Porque su sangre poderosa rompió todo yugo de maldad, había deshecho toda obra, y usted estaba en lo que algunos dicen, palabra que a mí no me gusta, pero algunos dicen, el primer amor. Y en ese primer amor volábamos. Usted cerraba los ojos y ya se imaginaba que estaba en el cielo, rodeado de ángeles. Y la libertad que Cristo te entregó en ese tiempo, en este tiempo, es la misma. Porque lo que otorga esa libertad es la sangre de Jesucristo. Y esa sangre tiene el mismo poder hoy. Entonces, ¿qué es lo que impide que esté firme? Vamos a saltar unos versículos y vamos a ir un poquito más adelante, donde encontramos que el apóstol le habla directamente, no tenía problema en hablarles, y les decía en el versículo 7, y le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. Miren, el apóstol los conocía. El apóstol sabía quiénes eran. Sabían su marcha, su andar, su devoción, su entrega, su pasión por Cristo. Pero de pronto, al conocerlos tanto, se dio cuenta de algo también. Que algo había cambiado. Que había algo que estaba estorbando. Que había algo que estaba impidiendo. como es en nosotros, tal vez. Fíjense en que la palabra que utiliza el apóstol es vosotros corríais. Como si fuera una carrera. Donde hay que lograr una meta. Donde hay que alcanzar allí un galardón. Y en ese tiempo, en ese primer amor que estábamos, ¿cómo corríamos? ¿Cómo estábamos dispuestos y marchábamos y queríamos y no había nada? No nos frenaba nadie, corríamos. Y a veces literalmente corríamos. Pero el apóstol dice, vosotros corrías bien. Y gloria a Dios por ello. Qué bueno ese primer amor, qué bueno ese tiempo, qué buena esa dedicación. Pero dice punto y coma, ¿quién os estorbó? Y noten lo que pregunta este varón. Para no obedecer a la verdad. Y aquí noto algo. Que cada uno de estos hermanos en ese tiempo sabían cuál era la verdad. Conocían la verdad. Pero algo trajo una influencia sobre ellos. Algo les estorbó de tal manera que no obedecieron a la verdad. Conocían la verdad. Sabían cuál era la verdad. Pero no obedecieron a esa verdad. Porque había algo que estorbaba. Pregunta para usted y para mí en esta noche. ¿Habrá algo en nuestras vidas que está estorbando en tu correr, en tu andar, en tu marcha, y que de pronto es tanto lo que está estorbando que aún sabiendo, aún teniendo conocimiento, no estamos obedeciendo a la verdad? Amados, predicarle a jóvenes, predicarle a gente nueva, es predicarles para guiarles, para enseñarles a marchar y andar. Pero predicarle a gente ya un poquito mayor, que ya lleva tiempo en la iglesia, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque muchos ya sabemos. Porque ya conocemos de la palabra. Usted ya, dice el apóstol por otro lugar, ya tendría que estar comiendo una vianda bien fortalecida, algo bien polenta, rico, fuerte, que pueda soportar. Pero hay veces que solamente podemos beber una leche, una papillita. Pero en otro tiempo, si venía algo duro, si pegaba algo, no importa, seguimos para adelante. Ahora nos hemos puesto tan duchos, tan hábiles, que podemos esquivar. Y ese no es para mí, que pase el largo y ese otro. Pero saben que la carrera cada uno la tenemos. Cada uno tenemos que llegar a la meta. Usted y yo tenemos la misma meta. Tenemos que alcanzar esa meta. Pero muchos tal vez nos encontramos cansados, nos encontramos débiles, nos encontramos sin fuerzas, nos encontramos sin rumbo. Nos encontramos con miles de problemas que aparecen cuando ahora que me decido. Mira lo que me sucede. Y es que sí, esas cosas van a llegar. Pero si usted está firme, lo va a poder soportar. necesitamos firmeza en nuestras vidas. Firmeza de plantarnos y decir, de ahora en adelante, venga lo que venga, yo voy a seguir a mi Señor. Venga lo que venga, yo quiero seguir adelante. Si usted lucha por usted solo, tiene un motivo para llegar. Pero si usted tiene familia, tiene más motivos para luchar. Porque la responsabilidad no es solamente la de que usted llegue, sino la de llevar a los demás a los pies de Cristo. El de enseñarles a trazarle esta palabra. El de enseñarles a que puedan valerse de esta palabra. A que puedan confiar en este Dios. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Amados, si cada uno contamos nuestra historia, estaríamos noches enteras acá contando. De estafas entre hermanos, espiritual, de mentiras, de deudas ajenas, pagadas por quien no corresponde, de lamentos, de cuántas cosas podríamos contar, de enfermedades, de aflicciones, podríamos contar un montón de cosas. Hoy está la iglesia como en un periodo. Vamos a mirar otro texto que está en Nehemías. ¿Usted recuerda la historia de Nehemías? Nehemías era un copero que sintió de parte del Señor, al escuchar cómo estaba Jerusalén, al escuchar cómo estaba la ciudad que él amaba, que estaba toda destruida. Y él fue tanto el peso que sintió, la carga que sintió, que pidió al rey ir a arreglar esa situación. Se ofreció voluntariamente para ir. Y la iglesia o nosotros en este tiempo estamos en esa misma situación. Hay muchos muros destruidos. Recordamos que Jerusalén en muchas oportunidades significa la presencia de Dios. Y en muchos la presencia de Dios está destruida. Lamentablemente. Y necesitamos un espíritu de Nehemías que venga a edificar, que venga a levantar nuestras vidas. Pídalo para usted. Pida ser un Nehemías. Pida ser un Nehemías. Dentro de lo que Nehemías hizo fue alentar al pueblo, animar al pueblo, darles ánimo, ganas de que buscaran de Dios, porque Dios no se había olvidado de ellos. Y dentro de todas las cosas que hizo, una me llama la atención en Nehemías capítulo 3. Encontramos allí en Nehemías 3, versículo 14, cuando comenzó a hacer toda la obra de edificar, de levantar los muros. Se dedicó a levantar un lugar en especial. Leemos Nehemías 3:14, dice, reedificó la puerta del muladar, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Acren. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Saben qué? Dentro de toda la edificación que tenía que hacer, de levantar los muros, tal vez muchos no le daban importancia a esto, pero este varón le dio importancia a esta parte. Fue y levantó muros en el muladar. ¿Qué era el muladar? El muladar era el basurero del pueblo. El muladar era donde todos, recuerden que era una ciudad con murallas, entonces no salían, sino que era un lugar donde tiraban la basura. Quedaba toda la basura ahí. Ahora, había un problema, que también estaban caídas las paredes de allí, los muros estaban derribados, pero la gente seguía tirando su basura allí. Y al tirar la basura allí, imagínense usted, en medio de la ciudad, un olor nauseabundo, un montón de roedores, de insectos, un montón de peste que estaba ahí destruyendo por dentro a la misma ciudad. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Hay que reedificar el muladar. Hay que reedificar el basurero. Vamos a poner todas las murallas en su lugar. Y una vez que hicieron eso, dice, él las reedificó y levantó sus puertas. Y puso puertas allí. Su cerradura y su cerrojo. ¿Saben por qué? Porque no todos podían entrar ahí. No todos tenían que entrar ahí. ¿Y qué quiere decir esto con nosotros, con nuestra vida? Amado, hay una cosa que puede ser que esté estorbando. Es que hay mucha basura dando vuelta. Muchas cosas que están dando vuelta, pero es necesario que tú reedifiques tus muros. Y que le pongas puerta. Y que le pongas llave y que le pongas cerrojo. Que lo que está ahí quede bien cerrado. Que nadie tenga acceso. Que nadie pueda llegar a ese lugar. ¿A qué podemos llamar a ese muladar? Pueden ser cosas del pasado que a veces vienen. Cosas que antes nos ataban, antes nos sujetaban. Y de pronto ahora han vuelto. ¿Con qué estás luchando tú? ¿Con qué cosa estás peleando? Cada uno tal vez tiene una lucha propia, personal, o también puede ser que sea de otra. El dolor de una herida que fue hace tiempo atrás, el desengaño, el orgullo de alguien, las palabras hirientes que vinieron, el desprecio o el momento de desamparo donde alguien me tendría que haber tendido una mano y no me la dio. Esas son cosas que a veces están dando vuelta. Pero es necesario que tú pongas muralla. Que tú la metas ahí con una puerta y un cerrojo donde tú tengas la llave. Que no tenga acceso nadie. Que nadie pueda acercarse. Muchos están luchando con el pasado. Muchos están luchando con ese pasado que tendría que estar sepultado. Porque la sangre de Cristo tuvo poder para sepultarlo. Tiene poder hoy para librarte. Y tiene poder para cuando estemos en los cielos. Donde alguien tal vez se levante a decir algo y Jesús va a decir, Eso, pasalo el algo porque mi sangre lo ha cubierto. Pero es necesario estar firme. Es necesario estar firme. ¿Cómo se siente usted en esta noche? ¿Se siente firme? ¿Se siente que está marchando bien? ¿Siente que su camino está libre, no hay ningún estorbo, no hay nada que le moleste, que le perturbe? ¿O usted siente como que se ha detenido, que se ha frenado? ¿Siente que le van las cosas mal, que no puede levantar la cabeza, que su hogar es ni hablar, porque si hablo, se arma? Necesitamos reedificar. Necesitamos ponernos en las manos del Señor. Hay un texto por allí, por Jeremías 18, donde de pronto Dios llama al profeta y le dice: ve y sube a la casa del alfarero, que yo allí te daré palabra. Y dice que fue obediente el varón de Dios y llegó a la casa del alfarero. Y cuando llegó a aquel lugar, esperando palabra de Dios, como tal vez en esta noche has venido, no escuchaba nada. No oía. Entonces se puso a mirar al alfarero cómo trabajaba allí la arcilla. Y lo vio cómo iba dándole una forma, dándole de una manera tan especial forma a ese barro que no tenía forma. Y dice que cuando las cosas iban marchando bien, lindo, iba tomando forma, parecía ya una vasija linda, preparada, se desgranó y se cayó todo. Amado, muchas veces pasa así en nuestra vida. Cuando pareciera que ahora sí remonté vuelo, que ya estoy bien, ahora sí estoy mejor, ya pasé la etapa de toda esa malaria que vino. Malaria espiritual, malaria económica, malaria familiar. Y pareciera que ahora sí, bueno, me voy a encaminar. De pronto, por un movimiento o una decisión del barro, se desgrana todo. Se deshace todo. Y muchos tal vez nos hemos sentido así, como el barro. Sin forma, sin visión. ¿Y para qué me puse en estas manos? Y mirá cómo estoy ahora. Antes estaba mejor. Ahora. Pero lo bueno es que el alfarero no despreció el material y lo tiró. Sino lo bueno es que el alfarero nuevamente lo tomó en sus manos y le dio una forma nueva, conforme él pensó que era mejor. Y esto es bueno que lo aprendamos. Que no es la forma que nosotros creemos que vamos a tener, sino que es la forma que él, nuestro alfarero, nuestro Señor, nos va a dar. La manera que Él va a trabajar con nuestras vidas. Tal vez tenga que sacar algo, tenga que quitar. Pero mientras usted esté en sus manos, permítale a Él que trabaje. Permítale que trabaje bien. Y luego sí, Jeremías, después de ver todo esto, escuchó la voz de Dios. Y escuchó esas palabras que decían: no podré hacer yo como este alfarero, oh casa de Israel. Jeremías vio una lección donde no pensaba verla. Él venía a escuchar, pero sin embargo vio. Y tal vez lo que estás viendo naturalmente es algo que Dios quiere mostrarte, para que veas que Él no se ha apartado de ti. Porque a pesar de todo, Él te está guardando, Él te está protegiendo, Él está cumpliendo su propósito en tu vida. Pero sí tenemos que meditar en esta noche si hay algo que está estorbando nuestras vidas, si hay algo que está impidiendo que estemos firmes, si hay algo que de pronto nos hemos deshecho como ese barro. Reedifique. Comience a cerrar todo eso. Dios en estos días está pidiendo de nosotros una cosa, que es decisión. Decisión. Y lo que está pasando aquí adentro es lo que está pasando en tu casa. La falta de oración que hay aquí adentro la traemos de nuestro hogar. La falta de decisión la traemos de nuestro hogar. La falta de dirección la traemos de nuestro hogar. Cuando se restablezca el altar en nuestro hogar, va a haber un cambio en nuestras vidas. Cuando el sacerdote tome su lugar, se va a comenzar a sentir lo que estás buscando sentir. Pero es necesario que alguien tome decisión. Si no es hombre, que sea mujer. Si no son padres, que sean hijos. Pero es tiempo de que nos levantemos. Pero hay que estar decididos y a estar firmes. Quien es por Jehová, se levante y sígame. Así decía el profeta en la antigüedad. Cada uno de ustedes tiene un don, un talento que Dios le ha otorgado. Y esa inactividad que usted está realizando se siente. Se siente. Vosotros corrías bien, pero ¿qué os estorbó? Para no obedecer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que estamos siendo desobedientes a cualquier persona, sino que estamos desobedeciendo a aquel que nos compró, aquel que murió por nosotros, aquel que entregó su vida por nosotros. Así que, hermanos, en esta noche, una noche como para meditar y pensar y analizar. Déjame decirte que cuando tomes la decisión de ponerte completamente en las manos del Señor, van a venir más pruebas. No te voy a decir que no va a venir pruebas. Van a venir más dificultades. Pero ¿hasta cuándo tengo que soportar? Hasta cuando Él venga. Porque hoy es tiempo de zarandear. Hoy es tiempo de zarandear. Y si te sientes zarandeado, gloria a Dios. Porque hay alguien que quiere derribarte. Porque hay alguien que ve que eres peligroso. Porque hay alguien que quiere destruirte. Aunque a ti te parezca que no tenés nada, si estamos en Cristo tenemos mucho. Porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Así que en esta noche vamos a buscar del Señor. Creo que es una noche donde podemos acercarnos a Él. Y usted comience a pensar si está marchando bien, si está andando como usted quiere. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén.